sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know anything about me. No sabes nada acerca de mí, dice Milo. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. Mejor canción en el año 2007, este You Don't Know. Be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? Y a fe que si buscamos, puede costarnos encontrar su nombre Milo, porque en realidad se llama Jonathan Van Den Broek. You don't know anything about me. What do I know? Mira, un año más joven que yo. Nació el 14 de julio de 1981 en Lovaina. Es cantante de origen belga. Y suena muy bien. Hemos conocido también este año con otro de los temas, ese IO Technology. Mejor canción en el año 2008. Fíjate, nosotros conociéndole ahora, en 2010. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Baby, baby, baby, you don't know. Escuchábamos en el pasaje de la historia esa batalla de Maratón, antes, previa a la batalla de las Termópilas, ese origen de la batalla de Maratón, ese origen del maratón en sí, de la gesta del soldado griego Filípides, que en el año 490 murió de fatiga tras haber recorrido unos 40 kilómetros desde Maratón hasta Atenas, porque, como sabréis, los 42,195 metros, los que hoy conocemos como Maratón, pues es la distancia que separa la ciudad inglesa de Windsor del estadio de White City en Londres, y la distancia se fijó en el año 1908, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Londres. Y hablando de distancias, mayor aún es la distancia que esos 42.195, la que nos separa con Beijing. Más de 9.000 kilómetros, hasta 18 horas de vuelo, dependiendo de las escalas que se hagan. Los hay por 14, 11 horas de vuelo. Nosotros lo vamos a recorrer casi en lo que tardamos en pestañear gracias a Giuseppe Guijarro, que esta noche nos invita a viajar hasta Pekín. Allí nos espera junto a 22 millones de habitantes. ¿Preparados para el viaje? Pues nada, ya podéis pestañear. Los 32 rumbos. Como siempre, con el director de la revista Rutas del Mundo, que como siempre está de viaje. Giuseppe Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Giuseppe, las semanas anteriores a esta estuvimos hablando de tu viaje a Corea del Norte, pero claro, antes y después de ese viaje tuviste que tocar, aunque ahora estás en tierras canarias y nos lo contarás en venideras jornadas y venideras conversaciones, pero antes y después de ese viaje a Corea del Norte hubo que estar, porque desde allí partía, en la capital china, en la antiguamente llamada Pekín, ahora Beijing. Dicen que solo tiene 18 millones de habitantes, pero creo que no se lo creen ni ellos, ¿verdad? Sí, sí, son muchos millones de habitantes, mucho chino en China, nunca mejor dicho. Y la verdad es que llegar hasta esta ciudad tan remota para nosotros, ¿verdad? Fue algo maravilloso. Maravilloso porque el color, los sabores, la vida que se respira en las calles de Beijing son una amalgama de tradición, de modernidad, de superstición y simbología. O sea, podría generar muchos binomios y todos ellos yin-yang, hablando de Pekín, pero es que es rigurosamente cierto. Puedes encontrarte edificios con paneles publicitarios que son gigantescos televisores que reproducen anuncios en movimiento, y en el piso inferior de ese mismo edificio que sostiene el panel, encontrar un restaurante súper tradicional con cocina de elementos súper exóticos y con gente que apenas domina otro idioma que no sea el chino mandarín. Uh-huh. Y esas cosas, al menos a mí particularmente, me atraparon desde el primer instante. Llegué además en un momento mágico para los chinos, concretamente 6 de la tarde, mi hotel estaba, el Regent, aproximadamente a unas 3 manzanas del punto neurálgico de la ciudad, la plaza de Tiananmen, y a las 6 de la tarde se produce un elemento que es un reclamo turístico, yo creo que para todos, ¿no? Es la bajada de bandera. Ver cómo las tropas del ejército chino, con ese paso marcial tan espectacular, salen desde la puerta de la ciudad prohibida con el templo de Mao y, uh-huh, y cruzan hasta la bandera para hacer la bajada de bandera, es un espectáculo verdaderamente sorprendente. Y la ciudad, además, en esa misma plaza, se está preparando ya para la Exposición Universal, con lo cual te puedes adivinar que había mucha expectación, que había mucha gente, las luces eran verdaderamente maravillosas. A pocos minutos después de la bajada de bandera se ilumina el palacio y es algo que llama poderosísimamente la atención. Una de las cosas que igual no percibimos, porque China es un planeta dentro del planeta Tierra, indiscutiblemente estamos hablando del país más poblado del mundo, pero también del que existen todos los climas, existen todas las características geográficas, todas las situaciones sociales. Pero Pekín, como esa ciudad que nos presentas, llena de contrastes, en donde se encuentra lo más avanzado, el índice de desarrollo humano de la ciudad de Pekín es muy elevado, enormemente elevado, y sin embargo el de la población china de las zonas rurales, bueno, pues a veces casi roza la Edad Media. Pero sí, déjame contarte una anécdota al respecto, porque la gente de provincias que viene hasta Pekín come de forma muy particular. Ellos se van a una calle en el que vas a encontrar muy pocos occidentales, por lo tanto pido que anoten los empedernidos viajeros de La Rosa de los Vientos esta anécdota, que se llama la calle de las comidas, donde la gente de provincias va a comer desde gusanos de seda, desde caballitos de mar, desde escorpiones, desde después fideos y otros elementos también más conocidos y más digestivos, ¿no? Pero es altamente llamativo poder circular por esas calles abigarradas de gente, donde eres el único occidental o de los muy pocos occidentales que transita por ahí, con mucha seguridad. Te puedo decir que me puse por callejones dignos de película de miedo, de que esperas que te salga alguna mafia china por el lado, y realmente no hay ningún peligro. Pude andar muy muy muy tranquilo por esas calles, y es un espectáculo de color, de luz y también de música, porque en todos los rincones encuentras a alguien o bien cantando. Son muy aficionados a cantar. Por ejemplo, una cosa que me llamó muchísimo la atención es la visita al Palacio del Cielo. Uh-huh. Hay unos jardines a la salida del Palacio del Cielo que se llenan de personas ya mayores que no trabajan, unos cantan, los otros juegan al backgammon o al mahjong, este jueguecito de simbolitos que uno va haciendo castillitos, ¿verdad?, con ello, y tiene que ir sacando piezas que son iguales, o un particular juego de balón o de pelota, porque en realidad es una especie de calcetín de arena con plumas al que todos patean y no puede tocar el suelo, y es de verdad tradición con modernidad, lo que te decía al principio, que choca de una manera asombrosa. Por cierto, que los chinos, además, te decía que eran supersticiosos y son simbólicos, ya que cito el Palacio del Cielo juega con la numerología de una forma extraordinaria. Es algo digno de ver, porque los números básicos para jugar con el Templo del Cielo son el 3 y el 9. El 9, dentro de las tradiciones chinas, simboliza el poder. De ahí que, por ejemplo, otro de los lugares maravillosos para hacer en este Pekín Express, en esas 48 horas, en esas 24 horas que puedes estar en la ciudad, sea visitar la ciudad prohibida. En la ciudad prohibida, el emperador tenía 999 habitaciones, porque el 9 era símbolo de poder, así como el 8 es el número de la buena suerte. Y el 4 simboliza nuestro 13, el de la mala suerte. Bueno, tienes que saber que en China, por ejemplo, uno puede comprar el teléfono móvil o puede comprar la matrícula de su vehículo, y las clases pudientes intentan que sus números tengan muchos 8 o muchos 9, porque a quien le toca el 4 está condenado a la mala suerte. Qué curioso, qué curioso. China organizó hace un par de años las Olimpiadas, las Olimpiadas de Pekín, recordadas como una de las mejores, ¿no? Quizá con el permiso de Barcelona, fueron espectaculares, en donde toda la población estuvo involucrada y en contra de lo que se dice, no a la fuerza por el régimen, sino porque existe en China, entre los chinos, una gran ilusión por esa salida al exterior y por ese acercamiento a los sistemas de vida occidentales. Se percibe, y lo percibiste en este viaje, esa fascinación por el mundo occidental y porque ellos vivan como vivimos nosotros. Definitivamente. Pero ya que mencionas lo de los Juegos Olímpicos, me llamó muchísimo la atención cómo el cubo o cómo el nido, el estadio olímpico y el Palacio de Deportes, respectivamente, de esos Juegos Olímpicos, están hoy día, en desuso. No abandonados prácticamente, sí. Solo van los chinos, que, como bien dices, tienen muchas ganas, o sea, están disfrutando su ingreso controlado al capital, ¿no? A los modos de vida occidental. Incluso en los jóvenes, los peinados, las modas, tratan de copiar justamente el estilo de moda occidental, algo que les cuesta porque, como te digo, están muy aferrados a la tradición. Pero me sabe mal, efectivamente, que esas dos zonas, que son además maravillosas estéticamente hablando, estén solo para la visita de los chinos y para algún que otro occidental que se acerca como curioso a conocer los escenarios de esos Juegos Olímpicos. De momento están ahí sin servicio alguno, unos equipamientos verdaderamente lujosos. Justo enfrente, es curioso, está uno de los hoteles más grandes. Hoteles, bueno, la palabra hotel no es tampoco la más adecuada, porque es un edificio polivalente en el que hay casi en el que hay centros comerciales y un hotel de no sé cuántas miles de habitaciones que tiene forma de dragón. Volvemos de nuevo a la tradición, y verdaderamente la tiene. Si uno se para a mirarla, es una obra de ingeniería con su cabeza, con su cuerpo, con su cola y con todos los elementos tradicionales de ese gran dragón de cemento que constituye este centro comercial que te digo. Y esto ocurre también en las avenidas céntricas de China, donde los rascacielos emergen desafiantes a la ley de la gravedad y que, sin embargo, puedes encontrarte en las partes más bajas casitas de techo oriental, al más puro estilo de vida oriental, y con gente con sus largos bigotes, sus largas barbas y sus ojos achinados. Algo maravilloso. Y, como no, visita obligada, por supuesto, acercarse a la Gran Muralla. Bueno, queríamos hacer la conexión con la Rosa de los Vientos desde allí, porque por la diferencia horaria hubiera encajado con nuestro horario de emisión, pero no fue la maldita posible. Nube volcánica no nos lo permitió, estábamos todavía volando. Pero, en efecto, tuve ocasión de convertirme en héroe, Bruno, porque tienes que saber que el que sube a la Gran Muralla, los escalones de la Gran Muralla, porque son escalones desiguales que simbolizan las dificultades que uno se encuentra en la vida, los enemigos a los que uno se enfrenta en la vida, y tal como ocurre en nuestro Camino de Santiago, hay puestos de peregrinaje donde sellas de alguna manera tu pasaporte a la Gran Muralla, te conviertes en héroe. Casi todos los chinos tienen que subir al menos una vez en la vida esa Gran Muralla, para recorrer parte de esa Gran Muralla, para convertirse en héroes. Digo parte porque estamos hablando de 6.700 kilómetros de longitud, que se dice pronto, que cruza 4 provincias, 2 regiones autónomas, y se calcula que para su construcción pudieron moverse alrededor de 180 millones de metros cúbicos de tierra, que se dice muy muy pronto. Pero efectivamente es espectacular. Tuve la mala suerte del día, cuando llegué a Badalín, una espesa niebla gris deslucía mucho lo que para mí era uno de los momentos más ilusionantes del viaje, pero aún así la experiencia